Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a otro episodio de nuestra sección de los viernes. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Esa sección en donde estamos, panas míos, siempre respondiendo todas esas preguntas que nos dejan a través de las redes sociales, en los comentarios de YouTube, de nuestras mismas cuentas. Siempre nos están preguntando cositas por allí puntuales y bueno, las que nos resultan por allí bastante interesantes, le damos su investigación y le estamos respondiendo en este episodio. Háblales ahí, Javier. Así es, así es, así es, Dorian Márquez. Recuerden que el Corito Histórico es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, entendible. Es decir, como no te la contaron tus tristes profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Esta semana, hoy, venimos con unas preguntas súper finas, súper interesantes, a las que le dimos su debida revisión y que vamos a estar respondiendo. Pero antes, tengo que recordarte, pana mío, que estamos en todas las plataformas digitales. Si este es tu primer episodio del Corito Histórico, tú le estás llegando por primera vez a la sección Chayanne se llama Elmer, tienes que saber que nos puedes encontrar en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube y que estamos también en todas las plataformas digitales, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify y en elcoritohistórico.com también nos puedes escuchar. Háblales también ahí, ¿qué más, Javier? Y bueno, y si te gusta, dale like, suscríbete. Por todas las vías estamos, o sea, no hay excusa, nos puedes escuchar de cualquier manera, sea en sus iPhones, sea en sus Android, sea en su canaimita, nos pueden escuchar, en todos lados estamos. Y de esa misma manera también respondemos sus preguntas, que digamos a la gente que nos siga, que nos pregunten cosas, vayan, claro, pero eso sí, pregunten una o dos preguntas, porque hay veces que mandan que si 20 de un golpe y seleccionarlas es difícil, porque bueno, hay mucha gente en cola ahí. Sí, y tampoco estén preguntando vainas, para mí, yo no quiero ponerle límite aquí a nadie con sus preguntas, pero coño, es una vaina que tuviste y que dijo Chávez en una cadena, no me venga a preguntar nada. Exacto, nada de que, mira, es verdad, eso que dijo Chávez de que Bolívar nació en Capaya, no, mamá, no, ¿qué clase de fuentes Chávez? ¿Qué clase de fuentes Chávez? Tú eres gafo, vale, no. Si la vaina le dijo Chávez, lo más probable es que sea mentira. Chávez no es una fuente de nada, nada más que de miseria y de morirse por un cárcel por ese culo. Más nada. Obviamente, entonces, coño, no, que a Bolívar lo mataron, coño, el mío. Ya hay por ahí un testamento, una vaina, todo eso está hecho. Ese señor se murió cuando todos sabemos que se murió, donde sabemos que se murió. Eso, las demás son chavistadas, ¿vale? Exacto. Pero de resto, pregunte que ustedes son gente de bien. Pero vamos al grano, Dorian Márquez. ¿Qué vas a responder tú de primero? La pregunta que yo tengo por ahí la hace el panita que siempre está activo por ahí, Hendrik Núñez, que él dice lo siguiente. Si López de Aguirre, okay, el tirano Aguirre, le podría decir a Bolívar, como diría el juglar de Petare. No me acuerdo, se llama plagio. Ajá, ajá. Así, pongamos esa vaina. A ver, explícate ahí, Doria Márquez. Quizás hay gente que nos está escuchando, quizás ha escuchado del tirano Aguirre, de López de Aguirre, es un personaje como mítico allí. ¿Y por qué él podría decirle esto a Bolívar? Plagio. Bolívar que dice que libertador y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay unas opiniones, o en algún momento de nuestra historia, algunos historiadores salieron con opiniones sobre el tirano Aguirre, hablando de que era como un precursor de la emancipación americana. Entonces, vamos ahí a ver, por cada punto, a ver qué hay con esto. Si nos vamos al tema de López de Aguirre, también nos vamos a basar. Hay un ensayo de Arturo Uslar Pietri llamado El Peregrino, que habla sobre López de Aguirre. Y el tipo dice que, bueno, ajá, okay, él es asesinado en 1561, a los 51 años. Mira, para ser malandro es una edad vieja, o sea, murió en años malandros, eso es como llegar a los 80. Sí, en años malandros de verdad vivió bastante. Pero Uslar Pietri dice que su vida se puede dividir en dos partes. Una, que son los primeros 50 años, en donde son grises, pasó sin pena ni gloria, ¿Qué hizo López de Aguirre en estos tiempos? Esto es un carajo que está allá en España, que él nace cerca de 1511 más o menos, y es un carajo que está por allá, mano, pelando bola. Él escucha, llega un tal Pizarro por allí desde Perú diciendo: mire, eso ya en Perú, eso es buenísimo. Que Pizarro fue el último tipo que dijo que eso en Perú estaba bueno. Llego y digo: mira, eso allá, allá hay real, que jodemos para allá. Y él se monta en una expedición de esa para allá, pero el carajo llega, igual es como, no sé si inútil o tiene mala suerte, pero nadie le para bola. Un año después es que logra alistarse y él pasa sin pena ni gloria. Tú sabes que en Perú hubo unos problemas, unas guerras civiles entre virreyes y tal. Ok, sí. Y allí él, ajá, él empieza a servir a uno y a otro, cualquier tipo, un tipo al montón. A los 51 años es donde el carajo decide que, mira, chamo, ¿sabes qué? Yo estoy harto ya de esto. Y en 1560 sale una expedición desde el Perú que el virrey mandó porque habían quedado un montón de soldados por ahí desocupados, mano, de ese okay. poco de guerra civil. Entonces, que vamos a mandarlo a buscar el Dorado. Ah, el famoso mito del Dorado, sí. La ciudad que lo decían que era de tu puro oro. 2000 soldados, vamos a mandar a esta gente, 2000 tipos que estaban ahí, que habían quedado regados, que se habían convertido en bandoleros y vaina después de la guerra. O sea, lo peorcito. Sí, vamos a mandar a esta gente a buscar el Dorado. Y allí se montó nuestro tirano Aguirre, nuestro López de Aguirre. Tenía una hija, porque además era padre soltero. Ah, coño. Sí, tenía una hija, anda con su hija Elvira por ahí, pa, pa, pa. Él se monta. Se ponía de Mandalorian. Más o menos, más o menos. Entonces Aguirre va allí en esa expedición y en medio de la vaina él dice: vale, pero que yo hago aquí, yo no me voy a estar pudriendo aquí, y esto nos mandaron para acá, fue para jodernos. Yo voy a ir por todo, chico. Yo voy por todo, a mí no me importa es nada, no creo en nadie. El tipo participa en una conspiración y matan al jefe de la expedición. Matan al carajo y nombran como, o sea, el mismo tipo, y porque el tipo tenía como un don de gente, él era un tipo viejo, entonces habían carajos como que le hacían caso. Tenía gente que le hacía el coro. Entonces, él logra, ajá, pone un tipo ahí a mandar, lo pone a él de títere. Y él dice: ¿sabes qué? Yo voy a conquistar Perú. Eso, y ellos están por el río Amazonas en ese momento. López de Aguirre navega con la gente que se le unió, porque además les dice que, mira, ustedes están claros que acaban de matar, o acabamos de matar a un tipo que es un carajo nombrado por el rey. O sea, que nadie los va a perdonar. El rey no los va a perdonar. O sea, ellos se dijeron: mano, somos bandoleros, aquí no vuelta atrás. O sea, exactamente. ¿Ustedes ya están conmigo o...? Matamos a un 6 CPC, mano. Ya no hay vuelta atrás. Ya tenemos que ser ampa. Exactamente. Entonces, así él rescata lo que llaman sus marañones. Que es bueno. Esa pandilla. Su pandilla. Esa ganga. Imagínate eso ya. López de Aguirre sería los Oscaros que saldrían los tuits de Román Camacho. Ha batido el guarañón en el sector la cañada de Urdaneta. Esas cosas que no es por ahí. Ha batido el fresa. Así era López Aguirre. Entonces, él se armó con su gente y decide: mira, vamos aquí, estamos por el río Amazonas. Vamos a desembocar por allá por el mar y vamos a caerle a Margarita. Vamos a abastecernos en Margarita y después voy para Perú a tomar eso. Fueron a buscar carne de prima, habla claro. Exactamente, que vamos para Margarita a buscar queso de bola. Entonces van para allá a saquear todo ese queso de bola que había ahí y todos esos toblerones que habían ahí y caña con la andita roja. Saquean la vaina, matan gente allá en Margarita. Pero también, tan claro que, bueno, la guardia del rey reaccionó, el ejército real iba a reaccionar. Entonces no tenían sus barcos como que, no podemos irnos por mar, porque por mar no van a joder. Ellos salen de Margarita hasta Olburata, que era otro puerto importante en ese momento y tal. Llegan ahí y López Aguirre dice: bueno, no me voy por mar, ¿sabes qué? Me voy a ir por tierra. Me voy a ir caminando por toda esta mierda, matando y que se me una la gente y hasta llega a Perú. O sea, lo de él era una obsesión con Perú. El señor quería ser, juro, el dueño de Perú. Creo que está esa vaina, juro. Sí, sí. Entonces, claro, fue una idea que él tuvo, el tipo de lo que era, de que yo voy a llegar hasta allá. Pero cuando lo llevamos al tema, por esto es que se parece a lo de Bolívar. Bueno, Bolívar lo movían otro tipo de intenciones. Exacto. Bolívar lo que quería era la vaina de crear repúblicas, echar a los españoles. O sea, que López Aguirre simplemente se fue para el culo, por decirlo en forma criolla. Exactamente. Bueno, para terminar el cuento, a López Aguirre, en todo este peo que él va jodiendo, él lo matan en Barquisimeto. Su misma gente termina porque mucha gente le desertaba. Y bueno, en Barquisimeto lo terminan asesinando. No antes, él mató a su hija, a Elvira. Ah, no, pero es que ya la locura le había pegado durísimo. Y estos carajos lo que dijeron fue: Mira, si mató a la hija, se nos va a matar a nosotros. Chao contigo. No, él mata a la hija y dice una célebre frase que es: ya no vas a ser cama de tanto bellaco. Porque era como que, bueno, aquí estamos matándonos y tal, así nadie te va a coger ya, pues, ¿sabes? No, vale, pero era todo un psicópata. O sea, era más un plan moderno de los que salen en los tweets de sucesos de Román Camacho o de Daniel Blanco que un precursor de independencia, nada. O sea, un delincuente y ya. O sea, uno de los primeros jampones de la Venezuela de entonces. El carajo ni sabía cómo él iba a llegar por tierra a Perú, pero él se bajó porque, yo me voy a tomar todo. Entonces, bueno, todo era un tema de ambición personal y bla, bla. Entonces, no creo. Y como todo malandro, quería irse a Perú. O sea, estás viendo, era un malandro, ¿vale? Exactamente. Entonces, bueno, no le puede decir. Bolívar tuvo la verdadera idea, la verdadera intención y, bueno, también lo logró, por cierto. Sí, a diferencia de López de Aguirre, que, bueno, ya mostramos cómo era. Exactamente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, aquí el pana, alto pana, Carlos García Betancourt, allá en Bogotá, él me manda esto por WhatsApp. O sea, me escribió y me dice: coño, Javier, mira, históricamente en Charallave, ¿qué ha pasado? Aparte de las idas y venidas de Zamora por este pueblo, ¿qué ha pasado aquí en Charallave? Bueno, la primera referencia que yo te puedo dar de Charallave con hechos históricos. Es el ferro, es la única que yo te puedo dar. No, y más allá del ferro. Entonces, la primera referencia de los valles del Tuy en general la hallo en este libro llamado Historia de la Rebelión Popular de 1814 de Juan Uslar, libro que ya citamos bastante en los episodios tanto de Boes como de José Félix Rivas. Entonces, bueno, aquí Uslar cuenta cómo en el febrero negro de 1814, ese febrero donde el diablo se desató en toda Venezuela, pasaron unas cositas. Específicamente, vamos al día 11 de febrero. Mientras ese día, en Caracas, Arismendi y Leandro Palacios andaban matando españoles como locos, aparece en escena un tipo llamado Francisco Rosete, que era el lugarteniente de Boves, uno de los peores. Era un canario que estaba bastante loco, un pulpero, que por mucho por la independencia, se metió en el mismo rollo de Boves y era tan o más cruel que Boves. Y el 11 de febrero de 1814, el tipo llegó a Ocumare del Tuy. ¿Qué hizo el tipo a Ocumare del Tuy? Bueno, él llegó a ese pueblo no para conquistarlo, llegó directamente a masacrarlo. Y aquí sí lo asesoran. Sí mismo, el acreo a matar a todo el que estaba ahí. No solamente a matar, aquí voy a citar textualmente a Uslar, porque esta es una de las escenas más geniales de la historia de Venezuela, y ojo, textual, no lo estoy inventando yo, es del libro. Aquí Uslar dice: a los que asesinan, les cortan las narices y las orejas. A los hombres, las partes sexuales, y a las mujeres, los pechos. Sobre las puertas y ventanas, los clavan como trofeos. ¿Están escuchando? Adiós, pero esta gente estaba enferma, ¿vale? Sí, Rosete llegó al Tuy cortando teta y huevo. ¡Qué alto mochador ese Rosete, el mío! ¡Literal! ¡De carajo, no joda! Ni Manolete como toro cortaba tanto. Y ojo, y esto es una noticia tan terrible, lógicamente corrió como la pólvora por todo el Tuy. O sea, yo me imagino que la noticia que corrió fue que, miren, panas, por ahí viene Rosete pendiente de mocharlo. Sí, básicamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa noticia horrible corre como la pólvora y todo el mundo se entera. Y entonces, eso fue a Ocumare. Entonces llegó a Charallave y Charallave entonces escucharon y dijeron: no, marico, mi loco, dele para afuera. Charallave huyó en masa del pueblo. O sea, toda la gente que vive en Charallave se fue porque dijeron: no, si eso pasó a Ocumare, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo quiero demasiado mi huevo como para que me lo corten. No, la pinga, vámonos. O sea, el pueblo de Charallave huyó en protección de sus genitales. Exactamente, es proteger lo más importante en la vida. ¿Estás viendo? Mira, eso es uno de los movimientos de huida más... La migración de tetas. La migración de las bolas. Exacto. Entonces... aquí pasó que Charallave quedó desierto. Cuando llegó para allá Rosete, no encontró nada. Entonces Rosete se fue devolviendo a seguir jodiendo por ahí. Pero no terminó aquí la cosa. Pues a los días de este horror, pues que la masacre en Ocumare ocurrió el día 11 de febrero, el 12, recordemos que José Félix Rivas está en la victoria, triunfando con los jóvenes a los que envió la muerte. Entonces el carajo, después de ganar esa batalla, el tipo se envalentonó y dijo: no, yo tengo que seguir echándole bola, tengo que salvar Caracas. Y entonces el carajo partió Charallave desde la victoria y entonces llegó a para allá el día 20 de febrero. Casualmente ahí se encontró a Rosete. Sí, esto era la batalla de los malos. El malo y el más malo. A ver, vamos a ver quién aquí era el peor de los dos. Porque Rivas tampoco era ningún niño Jesús. Y bueno, esta batalla, uno diría: ver, esto se llegaba a matar horrible. Pues no. La batalla duró solo una hora. Donde Rivas demostró que era más malandro que el mismísimo Rosete. Lo puso a correr. O sea, Rosete tuvo que salir Lo corrió a tiros, a coñazo. El carajo dejó, no joda, dejó correspondencia, dejó armas, dejó hasta las pantaletas. El tipo dejó ahí botadas. Sí, pero como un tipo acostumbrado a arrancarle los testículos a los tipos de muy mala manera, puede salir corriendo entre José Félix Rivas. Wow. José Félix Rivas tiene que... Y llamaban el diablo a Nicolás Briceño, pero Rivas bueno, no era... Chavo, tiene que ir a la cara. Rivas era como Denzel Washington malanderizado, una vaina así. Entonces el carajo agarró correspondencia a Rosete y esa correspondencia a Rosete decía que entre otras cosas, Rosete tenía de planes agarrar a los líderes patriotas y pegarles un hierro caliente con forma de P, como una, marcarlos así como diciendo este es patriota. Y ojo, aquí no terminaron las cosas de Charallaga, porque si bien esto pasó aquí, o sea, allá Rivas ganó en una victoria que no significó mucho, años después... Otra vez Charallave sale en un hecho de la ya República de Venezuela. No, mentira, de la República de Colombia. Que es en lo que fue la carrera delictiva de un tipo llamado Dionisio Cisneros. Dionisio Cisneros era un bandolero posterior a la batalla de Carabobo. Que era un tipo que seguía jugando las banderas de la red española. Se le decía que era realista. Era como un guerrillero de los realistas. Sí, creo que se alzó contra la República. Y entonces, como contamos ya en el Corrito de Páez, ya pues, alzó contra la República y era un carajo que se la pasaba haciendo incursiones para saquear pueblos como Huicue, Paruta y Petare. Se iba para los pueblos, saqueaba, mataba gente y se volvió para su guarida en el Tuy. Es decir, Dionisio Cisneros es el presente de esos malandros que roban en Caracas y se van para el Tuy a esconderse. Desde aquellos tiempos, ese fue el primero. Imagínate tú. Sí, él es el papá de esos planes. Claro, la carrera de él como bandolero terminó en Charallave, cuando José Antonio Páez fue él solo, personalmente, a negociar su rendición. O sea, Páez fue para allá, consciente de que Dionisio Cisneros lo iba a matar, fue solo con su caballo y como gesto de buena voluntad. Además, recordemos que Páez, en una incursión que había hecho contra Cisneros, había capturado al hijo de Dionisio Cisneros. Pero cuando bien pudo haberlo metido preso, más bien Páez lo que hizo fue darle educación, lo bautizó, es decir, lo apadrinó como una forma de persuadir a Cisneros de que se uniera al bando, de que abandonara esa vida de locura, porque él decía que, mire, tú no puedes pelear contra ellos porque somos compadres, porque tu hijo ahora es mi ahijado. Entonces, coño, ¿tú me vas a matar a mí que soy tu compadre? No puedes. Y entonces, básicamente, Páez hizo que Cisneros se rendiera por pura fama en Charallave. Entonces, esto es lo que ha pasado así más o menos relevante en el Tuy entre la independencia y la república. Estos cuenticos bellos de Charallave. Ah, bueno, pero si tiene su historia el pueblo de Charallave, ¿qué tal? Más allá del ferro y de todas esas desgracias con planes y cosas que, bueno, por lo que vemos, pasa desde la Gran Colombia también. Sí, o sea, ya ahí vemos el origen de muchísimas cosas. ¿Qué más tienes por ahí, Dorian? Mira, panal, yo tengo aquí una muy interesante porque trata sobre Andrés Bello. Por aquí nos preguntan, ¿cómo fue que Andrés Bello llegó a Chile? ¿Qué hizo? ¿Se compró un pasaje con esta línea aérea que... con LAN? No se fue en autobús. No se fue en autobús. Bueno, esta es muy interesante esta pregunta porque de verdad lo que cuando vemos la información general que tenemos sobre Andrés Bello, tenemos que, bueno, es un carajo que nació aquí en Caracas y que es muy famoso en Chile. Y que, ay, pero ¿cómo ocurre esto? Que este tipo es famoso en Chile y tal. Y también me gusta esta pregunta porque por allí viene un episodio, panas míos, para toda esa gente que está en Chile y que, bueno, van a por ahí a conmemorar sus fiestas patrias. Pero bueno, Andrés Bello, ¿cómo llega este señor a Chile? Recordemos que antes de Chile, él estaba en Londres. Porque Andrés Bello llega a Londres en junio de 1810 junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez. Cuando ellos llegaron por allá de que no, vamos a buscar ayuda y reconocimiento de Inglaterra y tal. Y vamos a hablar de esta gente que nos queremos, ¿sabes? De nuestros planes. Entonces, así él llega a Londres. Él, incluso cuando Bolívar y Miranda se regresan a Caracas, él queda viviendo en la casa de Francisco de Miranda hasta el año 1812. Que ese año coincide con la caída de la Primera República también. Y pasa algo horrible porque... allá queda Andrés Bello en Venezuela, que él estaba como un representante, como de una nueva república, una cosa, y de pronto la vaina la toma España de nuevo y él queda por allá como un veneco sin pasaporte. Queda desempleado, sin pasaporte y sin real. Así mismo. Entonces ahí empieza como a pasar trabajo Andrés Bello allá en Londres. Él empieza ahí a trabajar transcribiendo unos manuscritos de unos abogados y filósofos allá y a dar clases de español y francés. Entonces el tipo dice que no, vale, yo me voy a regresar, yo me regreso. Pero ocurre el terremoto de 1812 y Andrés Bello dice, la pinga dijo Dominga. Le pasó Lo del COVID, o sea, el que no vio el COVID dijo, no, mijo, yo no, ¿cómo vuelvo para Venezuela? No, no puedo. Yo no voy para allá, mi hermano, dijo Andrés Bello. Pero entonces, bueno, en 1814 él se casa por allá, después más o menos se le arregla la cosa porque él consigue ser maestro de un integrante del Ministerio de Relaciones Interiores, de un carajo de muy alto cargo, y ahí se le empiezan a nivelar las cosas. Él también empieza, se mete como en computrabajo en aquel momento, entonces busca, pide un puesto en el gobierno de Cundinamarca, pide un puesto en las Provincias Unidas de Río de la Plata también, pero bueno, él estaba buscando empleo para regresarse, pero consigue esa chamba por allá con el secretario de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí él empieza a lograr una serie de cargos, y ahí empieza, porque también se relacionaba, hacía coritos sanos con pensadores, porque él era un carajo muy inteligente, un carajo que además estaba por allá haciendo estudios importantes en materia de derecho y cosas. Y bueno, ahí empieza con esos lobbies. Él lo tiene también unos cargos en embajadas como la de Chile. Por allá él consigue ya ese cargo y queda. Por ahí empieza a tener la relación con Chile, porque es parte de la legación de Chile allá en Londres. Entonces, bueno, eso es para el año 1827, más o menos. Ahí sigue ocupando una serie de cargos hasta que en el año 1829 él decide irse a Chile con su familia. Que también me di cuenta, leyendo un poquito sobre Andrés Bello, él allá en Londres se casa dos veces. Se casa primero en 1814 con una muchacha de 20 años, que muere 7 años después, él queda viudo. Y después en 1824 él se vuelve a casar con otra muchacha de 20 años. O sea, Andrés Bello era como el Leonardo DiCaprio de antes. Coño, vale. ¿Qué tal? Con 20 años, bueno, man, después ahí estaba... Puro colágeno. Sí, vale, ahí estaba Andrés Bello. Y bueno, con su segunda esposa, él queda hasta la muerte y es cuando se muda a Chile. Y en Chile, claro, como él ya viene relacionado porque él trabajó para la embajada, ahí lo empiezan a tomar en cuenta. Incluso 3 años después, el Congreso le da la ciudadanía, usted es chileno. Y bueno, ahí él empieza a desempeñar todos los cargos que siempre leemos por ahí, que si es rector, el primer rector de la Universidad de Chile, escribió el Código Civil y todo esto. Sí, fue el primer Puma, el primer venezolano en triunfar en Chile. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, así fue a parar Andrés Bello Chile. Muy bien, coño. O sea, es prueba de que, como nuestros pensadores civiles, que si le echas bola en los estudios, puedes lograr grandes cosas y reconocimiento. Para que ustedes vean que no todo es por echar plomo. Ahora aquí tengo la última. Todo lo preguntan por aquí. ¿Podrían hablar de quién lideró la separación de Ecuador de Colombia y por qué Colombia no se dio de estas separaciones? Pues bueno, las mismas razones para separarse de Colombia que tiene Venezuela, tiene Ecuador. Sí, los mismos peos. Dificultad de comunicaciones, largas distancias, un proyecto donde no se sentían incluidos y adicional a eso, tenían otro problema grave, que es que Ecuador era el que cargaba el mayor esfuerzo bélico de la guerra que tuvo la Gran Colombia contra el Perú, porque la mayoría de los soldados eran conscriptos de Guayaquil y de Quito. Y entonces este montón de ecuatorianos sacrificaban sus vidas por esta república y esa cuestión no se correspondía en beneficios para el Ecuador. O sea, ellos no veían como que, coño, mandamos a nuestros hijos a la guerra y qué tenemos por parte de Bogotá. Nos están dando plata, nos están dando beneficios, nos están dando mejor libertad de comercio. Nada de eso. Porque Santander... Y desde Bogotá, y que es que ellos se creen el centro del mundo. Sí, ellos como que no, porque aquí hay cosas importantes que hacer, porque ustedes no saben, porque la vaina está jodida aquí. Y entonces los ecuatorianos están arrechos con eso y dijeron, coño, esta no nos está conveniendo para nada. Y esa cuestión la capitalizó toda un tipo, un veneco venezolano como nosotros, llamado Juan José Flores, que fue el que lideró el movimiento que separó a Ecuador de Colombia. Claro, esto ocurrió el 13 de mayo de 1830 cuando se decretó la República de Ecuador, pero ya en ese entonces a la gente como usted le daba igual, porque decían, no, para estar mal acompañados mejor que estemos solos. Y como ya Venezuela les había dado igual, porque ya Venezuela se separaba, Ecuador también, simplemente dejaron esa vaina así porque ellos no tenían ni la intención ni el dinero para hacer una guerra de conquista de Ecuador. Si no lo iban a hacer por Venezuela, lo iban a hacer por Ecuador. Entonces, les daba igual. Eso se cayó por inercia. Entonces, eso es lo que hizo que esta nación se parara así. O sea, como ya les daba igual los bogotanos, simplemente los costeros dijeron, no, sí, ¿a qué con ustedes, chicos? Fue una separación más por costumbre, pues, porque ya no quedaba nada ahí que los uniera realmente. Ese Juan José Flores fue, entonces, como primer presidente del Ecuador que sale de la Gran Colombia. Sí, fue el primer presidente ecuatoriano, un venezolano. Ah, ¿qué tal? Entonces, fíjate, en Perú, en Ecuador y en Colombia tienen la cosa de que han tenido presidentes venezolanos. Y en Bolivia. Y en Bolivia. Y Perú. ¿Qué tal? Así todo, o sea, a todos lados siempre están veneco jodiendo, para que ustedes vean. Para que después digan que no, ¿qué hacen ustedes aquí? Que vuelvan a su país. Disculpen, pero Aquí gobernamos hace un tiempo, panas. Y ya estábamos por aquí, panas. Estábamos primero que ustedes, así que chao contigo. Entonces, bueno, panas míos, estas son las preguntas de esta edición de nuestra sección de los viernes. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales, el Corito Histórico guión bajo en Instagram. También síguenos en nuestras redes sociales personales en Twitter. La puedes encontrar allí en la descripción del video, que también hay un sendísimo resumen sobre este episodio y también todas las fuentes que consultamos para crear todos estos episodios para mí. Dite algo, Javier. Así es, así es, así es. Recuerden que estos episodios tratamos de que salgan todos los viernes. Y igualmente, sí, estamos en todas las plataformas. Estamos en la página web www.elcoritohistórico.com. E igualmente estamos en nuestras cuentas de Instagram, en la de El Corito Histórico guión bajo, y en nuestras cuentas personales. Todo igualmente está colocado abajo en la descripción. Así que, panas, este fue El Corito Histórico de Chayanne se llama Elmer. Me quité ya.